lo quieran menear. Te mueves con los brazos como si vas a volar. Después aterrizamos como los del Gavilán. Este es el baile del Gavilán. Una bola de malandros me lo quisieron robar. El ritmo que yo traigo es el ritmo original, porque todas mis rolitas digo sin de Vicky Bow. Me escuchas en tu barrio, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Después aterrizamos siempre como los del Gavilán, Gavilán, Gavilán, Gavilán. Me escuchas en tu barrio, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Después aterrizamos siempre como lo hace Gavilán, Gavilán, Gavilán.